rugido de la capital. ¡Y al tema! ¡Medem! ¡Beat! ¡Lion Fire! ¡Kaboom! ¡Bate! ¡Bátelo, mami, bate! ¡Bate! ¡Bátelo y a la chocolate! ¡Bátelo que quiero remate! ¡Tú la parte! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bátelo, mami, bate! ¡Bate! ¡Bátelo y a la chocolate! ¡Bátelo que quiero remate! ¡Tú la parte! ¡Bate! Para mi gale que le gusta darle bragata. Tenemos el estilo que te hace mover la bragata. Estamos amenazándole el sistema con el ragata. Mujeres me ven cintura, dale duro con el bragata. Tra, bragata, tú quieres pa' atrás. Bragata, vamos a darle más tra. Bragata, tu cadera pa' atrás. Tra, tra, sabroso. Clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Bátelo, mami, bate, bate. Bátelo y a la chocolate. Bátelo que quiero remate. Tú la parte, bate, bate. Bátelo, mami, bate, bate. Bátelo y a la chocolate. Bátelo que quiero remate. Tú la parte, bate. Duro, que nos fuimos, baby, pa' lo oscuro. Pa' tocarte, agarrarte ese culo. En la esquina, patear contra el muro. Sexy y a la bomba y desorden. Bátelo, mami, bate, bate. Bátelo y a la chocolate. Bátelo que quiero remate. Tú la parte, bate, bate. Bátelo, mami, bate, bate. Bátelo y a la chocolate. Bátelo que quiero remate. Tú la parte, bate. Tra, bracata, tú quieres pa' atrás. Bracata, vamos a darle más tra. Bracata, tu cadera pa' atrás. Tra, tra, sabroso. ¡Yale! Entonces, in the belt.